desde ancestro se escuchó. Conviviendo en armonía y paz fue que ellos conocieron esos hombres que luego combatieron. Queda escrito en la memoria de esos hombres que contaron la verdad y hoy no está. Prisioneros y después de siglos de este río los de los dominios extranjeros, aferrados, invocando a sus espíritus de cielo, el valor de esos hombres los salvó.